todas las reflexiones posibles, contradictorias, brillantes, no brillantes, bueno, todo lo que podíamos acercarles y todo lo que ustedes nos acercaron para pensar y reflexionar juntos el mundo en que vivimos. Esta vez la Chinche Flaca tiene una composición, como todos los años, que más o menos se renueva, aunque sea por partes. Con nosotros este año están Víctor Esquilario. Muy buenos días, Víctor. Buen día, Domingo. Buen día, audiencia de la Chinche. Bueno, otra vez picoteando, chupando un poco de sangre. A ver, creo que no van a poder aplastarnos, pero en fin, vamos a sobrevivir. Bien, Víctor. Como la Chinche. Muchas gracias, Víctor, que está también desde el principio del ciclo. Quien nos vuelve a acompañar después de haber estado todo el año 21 con nosotros es Tony Valdés. Muy buenos días, Tony. Hola, buenos días, Domingo. Buenos días a todos. Y bueno, acá de vuelta, ¿no? Como dicen algunos generales en la historia, volveremos y así acá estamos de vuelta. Bueno, esperemos ser más de cuatro. No sé si pretender llegar a los millones, pero por lo menos algunas decenas. Quien se incorpora a la Chinche Flaca este año en el nuevo ciclo es Gabriel Sada, que por otra parte es un viejo conocido de la radio. Gabriel, muy buenos días. Buen día, Domingo. Bueno, acá estamos como escoba nueva, que vamos a ver si va re bien o no. Bueno, me gusta esa pretensión de ser nuevo, pero me parece que sí, seguro va a ser así. O por lo menos pondremos todo nuestro esfuerzo. Está en las operaciones, pero también va a participar con sus ideas, con sus aportes, Sofía Higuina. Sin ella, cuatro viejos como nosotros, no podríamos haber llevado adelante el programa. Sofía, muy buenos días. Muy buenos días. Yo vengo acá a bajar el promedio de la edad. Ese es mi rol. Claro, ahora podemos decir que el promedio del programa es 40. Exactamente. Un poco más, tal vez, todavía. Tendría que venir un bebé para bajarlo bien. Bueno, así que este es el equipo de la Chinche Flaca del año 2023. Y con ustedes vamos a compartir entonces, como les decía, los sábados de 11 a 13. También va a estar con nosotros, acompañándonos puntualmente, según los temas, según las discusiones que se den, Sergio Franchini, a quien le mandamos un caluroso abrazo. Él también estuvo con nosotros en el año 21, que fue el último año en que la Chinche salió al aire. Un abrazo muy grande para un montón de compañeros y compañeras que hicieron la Chinche, que participaron activamente y que ahora están como oyentes del otro lado. Así que no puedo dejar de mandar saludos, por ejemplo, a nuestro querido Claudio Gherardi, tanto tiempo colaborador de La Chinche y operador del programa. Para él, un saludo. También saludos para Pablo Ferman, para Sandra Ledesma, para María Ahumada, para Cuki Pinavaria, Jorge Corso, Adrián Valverdú, todos ellos han participado en algún momento de la Chinche Flaca y sabemos que están del otro lado oyéndonos. Así que abrazos para ellos y para ellas. También hay que agradecer a quien hizo las presentaciones del programa, ¿no? Y que ha hecho los separadores. Casi un prócer, ¿no? De nuestra radio. De la radio y de la biblioteca. Y de la biblioteca. Sí, nuestro amigo Daniel Selva, el Pela, digamos, a él un saludo especial porque siempre ha colaborado con la Chinche y lo ha hecho una vez más. Y bueno, a la radio que nos cobija una vez más, ¿no? Y que durante mucho tiempo nos pidieron los compañeros de la radio que participemos nuevamente en la programación y acá estamos. Bueno, Sofía, para comunicarse con nuestro programa, quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través de distintos medios. Sí, tenemos el teléfono fijo, el de línea para el que quiera llamar y salir al aire, puede ser también el 3548-497-812. Tenemos el teléfono móvil que es para WhatsApp, Telegram o mensajito de texto, 3548-550900. Y después tenemos todas las redes sociales de La Minga, que las encuentran como La Minga FM 94.7 o Radio La Minga. Ahí estamos, también pueden mandar mensajes de esa forma. Perfecto, y además le sumamos el Facebook de La Chinche Flaca, ¿sí? Ustedes pueden buscarnos como Chinche Flaca en Facebook y ahí nos pueden mandar mensajes también. Bueno, este es el grupo bastante heterogéneo, para nada profesional, salvo Sofía, que está armando La Chinche de este año. Es un año político, un año de muchas discusiones a nivel del destino de nuestro país. Ya se discutió y se resolvió el destino próximo de nuestro pueblo y de nuestra provincia, justamente a nivel electoral, pero queda la madre de todas las batallas, que son las elecciones presidenciales. En relación, obviamente, a las propuestas presidenciales, los avatares de las campañas políticas, los temas de fondo que se discuten, sobre todo eso, seguramente La Chinche va a trabajar a lo largo de estos meses, de acá a fin de año. Así que están abiertos, ¿no?, nuestros oídos para todas las colaboraciones que ustedes quisieran acercarnos. El esquema de este año de La Chinche es un esquema que repite los anteriores, pero que intenta cambiar un poco. Vamos a discutir los temas de actualidad, pero también lo vamos a hacer a partir de columnas específicas que algunos de nosotros van a desarrollar. Así que lo que va a proponer es La Chinche este año es comunicar, acercarse a ustedes, discutir, pensar desde un lugar que no sea el lugar de los poderosos, el lugar de la hegemonía, desde un lugar crítico, pero también situado en nuestro lugar, en nuestro tiempo, donde vivimos, y eso lo vamos a hacer a partir de las voces y los aportes de quienes integran esta mesa. Así que, para dar comienzo ya al programa, lo que les proponemos es que vayamos a una tanda y escuchemos música. Y luego comenzamos ya de lleno con el contenido del programa. Antes escuchamos al Chango Spasiuk tocando la cortina del programa, el Chotis de las Tunas. Y ahora lo que vamos a escuchar es Alicia en el País, ¿no? Tema de Charlie, de la época de Serú Girán. Así que vamos con Charlie Serú Girán, la tanda, y después volvemos para La Chinche Flaca. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Espejo, no tendrás poder.

llega una nueva convocatoria de Animarte. Atención artista, si te gustan los desafíos y estás en busca de espacios para mostrar tus trabajos y formar parte de esta hermosa comunidad junto a otros artistas, esta convocatoria es para vos. Para descansar están a muerte. Seguimos con la onda de los refranes, convocando a artistas visuales a realizar o relacionar su obra con la frase. Para descansar están a muerte. Esperamos tu obra para participar de una nueva expo colectiva. Tenés tiempo para anotarte hasta el 30 de septiembre. Podés encontrar la convocatoria en nuestras redes sociales y nos podés seguir en Instagram como @animartepunilla. Allí podrás encontrar un formulario donde anotarte. Cualquier duda o consulta, no te quedes con las ganas y mandanos un mail a animartepunilla@gmail.com. Custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Arturo Jaureche. Bien, estamos de regreso con La Chinche Flaca. Tony, ¿qué tema, no? El de Charlie. Sí, bueno, justamente os iba a decir que la idea también dentro de que el programa abarque la realidad desde múltiples aspectos también es la musicalización, que haya temas que de alguna manera hablen de lo que significa la realidad. Y creo que Charlie, en todos los puntos que lo miremos, lo escuchemos, siempre fue un visionario, ¿no? Y la letra de ese tema hecha hace más de 20 y pico de años ya, es actual. Un poco más de 20 y pico de años, me parece, ¿no? Sí, me quité años yo, entonces. Claro, porque es de 78. No, claro, es de Serú Girán, claro, es del 70, o del 82, por ahí debe ser. No, anterior, porque en el 82 ya era solista Charlie. Pero no, mal de las es anterior a no, anterior. No aprobaron. Claro. Bueno, pero ya estábamos en el 70 y pico, fin de los 70, ¿no? Con Serú y Alicia en el país, ya éramos un país en decadencia. Porque supimos ser potencia, ¿no, Gabriel? Bueno, eso es un poco, o sea, creo que fuimos un poco potencia y un poco no, en siempre, digamos. Pero bueno, un poco sobre ese mito de que Argentina fue potencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, iba a tratar mi columna. Entonces vamos nomás, Gabriel, la primera de las columnas de La Chinche, como les había prometido, y Gabriel Sada abre el juego. Bueno, hoy quiero detenerme en una afirmación que se ha hecho alrededor del candidato de derechas, Javier Milei, y que se ha naturalizado. No tiene que ver ni con lo que propone hacer, ni con las doctrinas que sustentan supuestamente, teóricamente, su discurso, que suelen englobarse bajo el nombre de anarcocapitalismo. De estas cosas vamos a hablar otro día. Tienen que ver, en cambio, con la historia argentina, como decíamos, cosa que muchos de los votantes de Milei en general parecen desconocer. La afirmación del caso es que Argentina estaba bien a comienzos del siglo XX. Era uno de los 10 países del mundo más ricos. Esto, esta es mi opinión, es cualquier verdura. Porque en principio no se dice claramente cuál es el criterio para afirmar ¿por qué Argentina era uno de los países más ricos del mundo? Y tampoco se pone en discusión si este criterio es válido o no. Simplemente es una afirmación que se repite sin pensar. Argentina era uno de los países más ricos del mundo, punto. Pero empecemos a pensar si Argentina podía ser uno de los 10 países del mundo más ricos. Argentina como nación, hacia 1900 tenía alrededor de 50 años. Recordemos que la Constitución comienza en el año 1853. Antes había tenido una guerra civil que dejó un saldo de vencidos y gente descontenta. Un país con mucha gente descontenta o que sale de una guerra civil no puede ser un gran país. Por otro lado, ¿podía compararse Argentina con países que se habían constituido 400, 500 o muchos más años atrás? Argentina era realmente un nuevo país, y un país para transformarse en una potencia, como es esta afirmación, necesita en realidad muchos años. Además, Argentina tenía un vasto territorio con recursos naturales, pero no lo tenía perfectamente dominado. Pero aún en este vasto territorio que conformará la Argentina, un poco menos de 3 millones de kilómetros cuadrados, podía compararse con la extensión, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenía 9 millones de kilómetros cuadrados, Canadá, 9 millones y medio, Australia y Brasil, cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados, y aún otros como Rusia, el Imperio Otomano, China, y aún países más chicos que Argentina, pero que por tener un imperio colonial eran mucho más grandes. Por ejemplo, Inglaterra, con todas sus colonias, tenía alrededor de 34 millones de kilómetros cuadrados, Portugal tenía colonias, Francia tenía colonias, es decir que la extensión de Argentina en relación a todos estos países era mucho menor. Por otra parte, tener un vasto territorio es tal vez ser potencialmente un país rico, pero no serlo de hecho. Vemos, por ejemplo, el caso de Rusia, que tenía 23 millones de kilómetros cuadrados contra estos 3 de Argentina, pero muchas zonas apenas pobladas y una población mayoritariamente sometida a hambrunas y miserias. ¿En qué sentido podemos decir que Argentina era un país rico? Si miramos la riqueza efectiva de sus habitantes en ese momento, vemos lo siguiente. La población aborigen sobreviviente perdía cada vez más su economía de subsistencia. Los gauchos o criollos de los campos, luego de integrar los ejércitos de las guerras civiles, sufren un proceso de desaparición, marginación, o van integrándose como peones en las estancias, tal como lo muestran obras como el Martín Fierro, Juan Moreira o Don Segundo Sombra. La clase acomodada de ese momento, lo que se llamó después la oligarquía, los dueños de estancias y tierras, los que hacían grandes negocios y dirigían los destinos del país, fueron tal vez los verdaderos ricos de ese momento. Hay que hacer una observación contra el discurso furiosamente antiestatista de Milei. Ellos, o sea, esta clase acomodada, se hicieron ricos mediante el Estado. Más, hasta se podría decir que crearon el Estado con el cual consolidaron su riqueza. Por eso, el discurso antiestatista de algunos es simplemente porque el Estado tal cual está les sirve poco, pero no porque no quisieran que el Estado esté enteramente a su servicio. Así tenemos los que votan por el choripán, según algunos, y también los que votan por la exención de impuestos y por determinadas prebendas, como los créditos del Banco Nación a Vicentín, o la exhibición del IVA a los diarios, o la deuda del Correo Argentino, o la estatización de la deuda privada en tiempos de Cavallo. Finalmente, en esta rápida y desprolija enumeración de los grupos sociales que componían la Argentina, nombremos a los inmigrantes. ¿Eran ricos los inmigrantes o pudieron acceder fácilmente a la riqueza? Contraviniendo el sueño de Alberdi de una población mayoritariamente anglosajona, provenían de los países del sur de Europa. Los italianos en esa inmigración son un 45% y los españoles cerca de un 32%. Y por tanto provenían de países cuya revolución industrial era muy incipiente. Vinieron escapando de la pobreza de sus propios territorios. En contra de cierta idealización liberal de que aquí, gracias a su esfuerzo y trabajo, el inmigrante mayoritariamente se convierte en propietario y comerciante exitoso, el inmigrante de aquellos tiempos creó parte de la riqueza de ese momento, pero transfirió a sus generaciones futuras el disfrute de las mismas. Solo parte de los inmigrantes pudieron acceder a la tierra. El resto debe permanecer en las ciudades, que aumentaron claramente su población. Así, en pocos años, la población rural pasó del 58% en 1895 al 42% en 1914, y la urbana del 42 al 58 en la misma época. El hacinamiento del inmigrante en las ciudades creó una figura muy idiosincrática, el conventillo. El informe Vialet Massé de 1904 sobre el estado de la clase obrera en el interior de la Argentina muestra la situación de esta franja de la población. Señalemos finalmente varios hechos que ponen en duda la serenidad de esta supuesta Argentina dorada. La inestabilidad y el fraude electoral de todo el periodo. La Revolución Radical de 1893. La crisis económica del 90 y su revolución consecuente. La Revolución de 1905. Hacia el final del periodo, la semana trágica de enero de 1919, los levantamientos de la Patagonia entre 1921 y 1922, la masacre de Napalpí en julio de 1924. En otro orden de cosas, la aparición del primer nacionalismo, que se presenta como una reacción ante la elevada presencia del habitante extranjero, lo mismo que la exaltación de la figura del gaucho, un personaje considerado previamente como marginal y delincuencial por las élites, la implantación de un conjunto de instituciones y símbolos que buscan reforzar la identidad argentina, tales como la escuela primaria obligatoria, la creación y uso de los símbolos nacionales, la creación de la historia oficial, el servicio militar obligatorio en 1901, la ley de residencia de 1902, que desmienten esta idea liberal de la ausencia del Estado en todo este periodo. Más bien, este Estado deja al ciudadano ausente y desvalido en cuanto a su supervivencia, pero se hace presente en cuanto éste amenaza la propiedad o intereses de los poderosos. Hay que decir entonces que el inmigrante, en conjunto con la gran mayoría del pueblo argentino, tampoco puede considerarse parte de una Argentina rica, sino que más bien con su trabajo y su acción fue conquistando un lugar para alcanzar ese sueño, primero con la conquista de los derechos políticos, con la ley Sáenz Peña, después mediante la elección de Hipólito Yrigoyen y finalmente con su expresión en el peronismo. Es decir, no existe una Argentina dorada de la que luego se haya descendido, como pretende hacernos creer Milei, sino una lenta y progresiva conquista de derechos continuamente asediada por la posibilidad de su pérdida. Quiero ahora concentrarme en unos indicadores económicos que ha dado Milei para fundamentar su aseveración de que Argentina fue un país rico a comienzos del siglo XX, pero ya no lo es. Dijo lo siguiente: en 1895, Argentina fue la nación con el PBI per cápita más alto del mundo. Luego, durante varios años, estuvo entre las primeras naciones del mundo. Todos sabemos que el PBI o Producto Bruto Interno es lo que produce una nación en un lapso de tiempo determinado, generalmente en un año. Se suele tomar como un indicador de la riqueza nacional. El PBI per cápita resulta de dividir el PBI por el número de sus habitantes. Ahora bien, un PBI per cápita alto, por ejemplo de 100, por poner un número, ¿indica que todos los habitantes de un país son ricos? Claramente no. No indica la efectiva distribución de esa riqueza producida. Puede ser que de un PBI de 100, el 10% de la población reciba el 90% del mismo y el 90% de su población solo reciba el 10%. Es decir, que para saber el efectivo bienestar de la población es necesario saber la distribución de la riqueza. Hay una frase que dice: la estadística es el arte de demostrar algo falso con números correctos, queriendo decir que las cifras estadísticas en general son correctas, pero su interpretación es falsa. Y concretamente sobre el PBI per cápita podemos citar una copla de Nicanor Parra. Hay dos panes, usted se come los dos, yo ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Concretamente sobre los números que aporta Milei, he visto las siguientes críticas. Primero, cuando Argentina tenía el mayor PBI por cápita, en 1896, tenía 4 millones de habitantes. Ahora Argentina tiene 11 veces más. Es normal que hayamos descendido en la tabla en términos relativos. Segundo, Argentina se encontraba entre los 10 primeros en una tabla que incluía 45 países. En 1945 se suman 110 países al ranking. Hoy hay entonces 170. Pasamos de competir con 45 a competir con 170 países. Es lógico que hayamos descendido en la tabla. Tercero, en dicha tabla muchos países europeos se encuentran por debajo de Argentina en ese año, por supuesto, debido a una situación especial, que es los comienzos de la Primera y después la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina el conflicto en 1945, estos países estabilizaron su economía y nos van a pasar en el ranking. Cuarto y último, Madison, que es quien realiza esta muestra donde se compara el PBI per cápita de años en que no existía realmente tal índice de medición, por lo cual es una estimación, partió de un supuesto que es el siguiente: el crecimiento argentino de 1870 a 1900 fue el mismo que el de 1900 a 1913. Sin embargo, este supuesto es insostenible, ya que no tiene en cuenta la crisis del año 90. Concretando, el PBI per cápita no es un buen indicador de la riqueza de una nación, y mucho menos el PBI a secas. Y el ejemplo de Milei lo demuestra. Hay que suponer que en 1896, cuando este indicador daba a Argentina primero en la tabla, Argentina era más rica que Francia o Inglaterra. Era más rica que países que habían realizado su revolución industrial. Aventajaban a la Argentina en ciencia, tecnología e industrias como carbón, acero y electricidad. Tenían grandes capitales financieros y empresariales que exportaban a todo el mundo. Tenían un gran poderío militar y, como consecuencia de todo ello, tenían poderosos imperios de ultramar. Concretando nuevamente, podemos decir que Argentina tuvo en ese momento globalmente algunos indicadores exitosos que señalaban la pujanza del país, pero que ésta no se extendía de igual modo a todos sus habitantes ni a todo su territorio, y que mostró andando el tiempo sus limitaciones, por lo cual Argentina tuvo que enfrentarse y tiene ahora que enfrentarse a nuevos desafíos. Mentiras dijeron de mí, termina cantando Nacha Guevara, esa canción emblemática de que por sí es política. ¿No? No llores por mi Argentina, de la ópera Evita de Andrew Lloyd Webber. Pero mentiras dijeron de mí también tiene que ver con la columna que planteó Gabriel recién, ¿no? Esta idea de la Argentina potencia y que claramente... Creo que Gabriel argumentó con claridad, bueno, repetir, parezco Bullrich hablando del Ministerio de la Felicidad, me parece que fue clara la exposición de por qué no podemos creer en términos absolutos esa idea de que Argentina alguna vez fue una potencia. Yo no sé, Gabriel, si lo tuviste en cuenta, pero yo agregaría a la columna que creo que es parte de la construcción de esa Argentina feliz, de ese mito de la Argentina feliz, era la percepción que otros latinoamericanos u otros países latinoamericanos en aquella época tenían de la Argentina. Porque esos algunos indicadores exitosos, ¿no?, que existían, que uno puede ver concretamente, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles, la construcción de escuelas, la aparente modernización de Buenos Aires, tan parecida a París y tan parecida a Madrid, de acuerdo a la calle en que estés parado, en realidad impactaba sobre los cubanos, sobre los peruanos, sobre los paraguayos, sobre los chilenos, de una manera como asombrada. O sea, Argentina estaba logrando estándares que sus propios países no tenían, ¿no? Y estoy pensando sujetos tan distintos como José Martí, por ejemplo, ¿no?, que yo leí un artículo que se llamaba Juárez, y ese Juárez yo creí que era sujeto Juárez, pero no, era sobre Juárez Celman, ¿no? Y alababa la cantidad de escuelas que había hecho Juárez Celman. Dice, Juárez Celman, en lo que lleva de gobierno, que era 2 años, o sea, al borde de la crisis del 90, dice, había hecho más escuelas que el gobierno federal de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, como diciendo, miren, la Argentina es el modelo a que todos los países hispanoamericanos deben aspirar, digamos, para justamente saltar esos 1000 años de monarquía francesa o 400 años de parlamentarismo anglosajón, digamos, ¿no? Y llegar a equiparar en algún momento, no lo daba en esa época, pero en algún momento, a las grandes potencias. Entonces yo creo que ahí, en esa distorsión que es creer que los ojos de aquel que la está pasando peor que nosotros nos constituimos en un modelo, nace también ese mito, ¿no?, de una Argentina feliz, igualitaria, rica. Sí, sí. Parte de ese mito, incluso yo recuerdo La sociología argentina de José Ingeniero, que creo que es de 1910 y algo, donde, bueno, también él llama a la Argentina la Norteamérica de América del Sur. O sea, aparte de ese mito, es como que nosotros somos cabeza a cabeza con un país que va a tener, que ahora tiene 400 millones de habitantes y un territorio de 9.5 millones de habitantes. Estamos cabeza a cabeza con ese país del norte. Es decir, que en el norte y en el sur, digamos, están las dos grandes potencias de América Latina, ¿no? Sí. No, un dato de color, creo. Acabo de leer una novela pasatista de una escritora argentina que dice, ¿podrá un gran amor cambiar un destino? Y dice, sí. Y está toda basada, bien desde el punto de vista, creo yo, oligárquico, de la situación, que eso también alimentaba este mito, de los estancieros, de la oligarquía argentina que tenía grandes negocios y que viajaban inclusive antes de las cámaras frigoríficas con sus propias vacas en el barco. Y que en París había un dicho, yo lo había escuchado antes también, ¿no?, de parte de los españoles con los cuales conviví, que se decía en París, rico como un argentino, porque asociaban al argentino genéricamente con esos 10, 20, 100 estancieros que derrochaban guita a cuatro manos, que inclusive Gardel en alguno de sus tangos refleja, ¿no?, cuando toda la vida de los, de cómo se llama, los cabarets, del teatro de revista y todo eso, donde los argentinos eran los aportantes y financistas, ¿no?, y de obras, inclusive de construcción de teatro. O sea, había, era la Argentina culta. Sí, bueno, sí, culta, pero básicamente tenía una capacidad monetaria que destacaba frente a todo el resto. Porque si bien esos países, como vos mencionaste, Francia, Inglaterra, que fueron, Alemania también, la cabeza de las tecnologías y los que hicieron punta, la primera Inglaterra, de la revolución industrial, Recordemos que en Europa también había toda una parte que venía atrasada con respecto a eso y estaba ingresando a la revolución industrial, como el norte de Italia, el norte de España. El sur de Francia era muy pobre, ¿eh? Ojo, la zona de Marsella, todo eso. Sí. Ya termino, Domingo, y te dejo. Entonces, también allá no era una cuestión homogénea, como podríamos casi decir ahora, casi, que uno va y ve que hay en cualquier lugar de casi de toda Europa un nivel de vida, un nivel de urbanidad y de limpieza y de no basura al lado de las rutas. Bueno, que en aquellos años, hasta principio del siglo XX y entrado del siglo XX, en la época en que había grandes migraciones de europeos para la Argentina, allá no estaba buena la cosa tampoco, ¿eh? No era, por más que estuvieran ya avanzados en la revolución industrial, no le había cambiado la vida a la gran masa, digamos, ¿no? Por eso después los intentos de revoluciones socialistas. Sí, yo creo que el problema está en cómo un candidato como Milei, pero también lo han dicho los conservadores en Argentina reiteradamente, en cómo se plantea esto como una especie de absoluto homogéneo, digamos. Exacto. Porque la Europa contemporánea tampoco es una Europa feliz, Víctor. O sea, no, pero no que ver lo que feliz, pasa, que da la impresión. Tenés que ver lo que está pasando en París, en Francia, como para que te das cuenta de que... No, seguramente en aquella época también daba la impresión, o sea... las crónicas de Alberti y Sarmiento son muy claras. Los tipos veían calles adoquinadas, edificios iluminados a gas, lo que sea. Habrá sido muy poquito, pero comparada con la nada que había en América del Sur, les parece impresionante, digamos, ¿no? También hay que verlo con ojos del 19 y del 20. Pero, y si uno ve el tipo de construcciones que había en aquel momento acá y acaso, y todo antes del periodo que señala... que señala Gabriel, ahí pasa. Pero yo creo que de todas maneras el problema está en que finalmente ¿qué hizo de acá ese dirigente con esa inmensa capacidad que tuvo la República Argentina en términos incluso relativos, digamos, a principios del siglo XX? Es decir, las desigualdades existentes en Estados Unidos, en Francia, Gran Bretaña o Alemania, o la misma Italia, persisten, están. Sin embargo, sus clases dirigentes optaron por diversas formas de consolidar el poder de sus estados, de sus sociedades, etcétera. El papel del rastacuero, que es lo que vos describiste, que se le llamaba así, rastacuero, que tira la manteca al techo, etcétera, es hablar de un puñado que llegaba al 1%, las 200 familias dueñas de la Argentina. Exacto. Contra una inmensa pobreza. Un índice de movilidad social que a lo mejor parecía más sorprendente por lo rápido de lo que podía haber en lugares como España, Italia o Francia. Y comparativo con sus vecinos, solo tal vez el Uruguay, y ni eso, creo que Uruguay tampoco. Bueno, le daba una dinámica distinta. Ahora, lo que se hizo fue justamente, paradójicamente, lo contrario que tomaban, lo contrario de lo que sus modelos europeos ofrecían. Es decir, no consolidaron algunos aspectos del Estado que sí hicieron estas potencias, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que ver es justamente que cuando vos tomas un solo dato o un mito o una percepción como modelo de todo, generas estas verdades a medias que son rotundas mentiras cuando las argumentas en la actualidad y de contexto. En parte el artículo que voy a leer yo apunta a eso y justamente fundamenta, creo, desde un punto de vista científico y refuta los considerandos. Yo no lo voy a nombrar por su apellido porque no le quiero hacer propaganda, para mí es Peluca. Lo que dice Peluca con respecto al CONICET, a los científicos y todo eso. Bien, entonces ya anunciaste lo que se viene. Vamos a pasar a una tanda, pero antes vamos a escuchar, Sofía, a nuestro querido, a mí, yo lo conozco, lo escucho, mejor dicho, desde hace años, el querido Leo Maslía, ¿no? Con agua podrida, podrida, podrida. También relacionado con los dichos de Peluca. Con los dichos de Peluca y con ese mito falso de esa Argentina feliz que lamentablemente no lo fue nunca. Así que vamos con el agua podrida, podrida de Leo Maslía. Podrida, estancada, reseca, agua podrida, pescado, buceca. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida, que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, con casas al lado. Agua podrida, con gente al costado. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, cuajada, cortada. Agua podrida, habitada, poblada. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, corriendo despacio. Agua podrida, criando batracios. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, en la calle sedienta. Agua podrida, que pide tormenta. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida del todo. Agua podrida, podrida de todo. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida clavada en el suelo. Agua podrida no vuelve pa'l cielo. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, recontra podrida. Agua podrida que pudre la vida. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Empecemos entonces por estudiar, libres de anteojeras, algunos problemas de nuestro presente y de nuestro pasado para llegar a conclusiones propias y auténticas que siempre se comprueban en el campo de los hechos. Arturo Jaureche. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque si es un rock. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Taller de cine y video, guión, grabación y edición. Viernes de agosto y septiembre de 18 a 20 horas en La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. A cargo de Vicky Ruiz. Contacto 3548-6140-57. Inicia 4 de agosto.

como han sido la reducción de jubilaciones para los que cobran más de 500 pesos, en un orden del 13%, también los sueldos de los empleados públicos. Un patriota, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Bien, regresamos a la Chinche Flaca ya en la segunda hora, entrando unos minutos, y lo que escuchamos es como una recuperación de memoria, ¿no? Las palabras, los discursos, los énfasis, ¿no, Tony?, que largaron aquellos voceros en el año 2001, ¿no? Ahí estaba Cavallo, López de... Murphy, Patricia Bullrich en su rol Patricia de ministra Bullrich. De Trabajo, y que aún nos siguen dando consejos. Sí, y que enfocaban justamente a la restricción de todo el sistema de producción de conocimiento y de ciencia y técnica que tiene la Argentina, que, a ver, siguiendo con la cuestión de la Argentina mitológica, es uno de los mejores sistemas a nivel no solo continental, sino mundial, digamos, ¿no? Esto que universidad y consejo de investigaciones trabajen en conjunto y tener, por ejemplo, investigadores de carrera, algo que no es tan común en nuestro continente. Brasil, por ejemplo, tiene su sistema, pero Chile no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Descansa más en las universidades y en fondos, pero no tiene, por ejemplo, una carrera de investigador. Así que lo que apuntaban hace 22 años, vuelven a apuntar ahora, digamos, ¿no? Destruir ese sistema de conocimiento, Víctor, de producción de saber. Exacto, y lo que eso implica en cuanto al desarrollo y al futuro del país, y del país no como una entelequia, sino un país que tiene personas adentro, seres humanos, niños, jóvenes, viejos, jubilados, como dice acá el querido Cavallo, y que hasta se puso a llorar, no sé si ustedes recuerdan, en televisión lloraba con Norma Pla, creo que era, pues, que le, ¿no? Era él. En su despacho, que Norma Pla le plantea, claro. Si sus papás... Claro, y él llora que sí también. Así que esa hipocresía, esa crueldad de la clase que quiere volver a través de peluca o de la piba, que cambió de bando innumerables veces, es que yo elegí un artículo que fue publicado el 27 de agosto en El Cohete La Luna, de Horacio Verbisky, y que firman Marisa Duarte, investigadora, y Eduardo Dvorkin, que es miembro del directorio de ITEC, que es el sector de YPF, que está dedicándose a full a la construcción y desarrollo de baterías de litio y aprovechamiento del litio. Voy a leerlo textualmente, y si alguno de ustedes en algún momento quiere, cosa que me gusta a mí, que se incorpore algún comentario y después seguir, y si hace falta, y si no, lo dejamos ahí por el tiempo. Voy a empezar leyéndolo textualmente, porque es algo con lo que mi memoria no es buena ya estos años, y por ende tengo que leerlo. El voto de los argentinos y las argentinas dirimirá en octubre con qué modelo de país intentaremos nuevamente reconstruir la Argentina. El modelo neoliberal periférico o el modelo nacional popular y democrático. Decimos intentaremos reconstruir y no reconstruiremos porque el periodo que comenzó el 10 de diciembre de 2019 demostró sin lugar a dudas que no alcanza con ganar las elecciones. Es necesario establecer mecanismos de participación popular que garanticen el cumplimiento de lo votado. Los modelos de país en disputa representan diferentes visiones sobre una multitud de temáticas: el sistema de salud, el sistema educativo, los derechos laborales, etc. En este artículo focalizaremos nuestro análisis sobre el sector ciencia y tecnología, en adelante C y T. Al modelo de la derecha en el que coinciden lo que intentó hacer Juntos por el Cambio durante su gobierno y el discurso actual de La Libertad Avanza, lo hemos llamado anteriormente neoliberal periférico, para diferenciarlo del modelo neoliberal de los países de alta industrialización. En los países de alta industrialización, los neoliberales cuidan el desarrollo del sistema de CIT, conscientes que solo él se basa su poderío. Los neoliberales periféricos consideran que gastar en ciencia y tecnología es un desperdicio. En los países de alta industrialización, el uso de tecnologías propias les permite controlar las diferentes cadenas productivas. El neoliberalismo periférico trata de incorporarse en algún punto de la cadena productiva con el solo agregado de valor de algún recurso natural o de mano de obra y energía baratas. En los países de alta industrialización, los estados juegan un rol fundamental en el desarrollo tecnológico, en tanto que en los países regidos por el modelo neoliberal periférico, el rol del Estado está permanentemente sometido a un proceso de jibarización. El objetivo del modelo neoliberal periférico es un sistema científico ornamental, es decir, con pocos pero muy excelentes científicos, cuyos premios internacionales luzcan en el medallero del país, pero con muy baja contribución al desarrollo autónomo de tecnologías. En el modelo de la derecha, en estas elecciones, representada por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Es el modelo, perdón. J. por C, durante su gobierno, trabó consecuentemente el desarrollo del sistema científico argentino y solamente encontró un límite en la decidida oposición de la comunidad científica, que fue apoyada por amplios sectores sociales. Hoy, Milei, para mí alias Peluca, con una muy torpe propuesta de reducción y privatización del CONICET, intenta seguir por la ruta de Macri. Debemos decirlo una vez más, no existen en el mundo sistemas de ciencia y tecnología que aporten valor a sus sociedades sin contar con la participación de sus estados. Los exitosos casos de Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Corea, Japón y China lo demuestran. No, que ahí quería agregar, Víctor, sobre eso que decís. Hay algo muy interesante que lo planteó Íñigo Errejón en el Congreso Español sobre el desarrollo del iPhone como la cosa meritocrática en un garage, Steve Jobs, desarrollándolo, pero que todas las aplicaciones del iPhone están desarrolladas justamente con aportes del Estado. El GPS, claro. Internet, a partir del Departamento de Defensa, y hablamos todo de el Estado presente en Estados Unidos, que sería el rey del liberalismo. Exactamente. Y donde, creo que eso es un detalle tal importante. Tal cual. Bueno, prosigo. En la edición del cohete, bueno, de la Luna, que era por el domingo anterior, se publica un artículo que, si bien fue firmado como CONICET, importantes reconocimientos internacionales se hace referencia, o bien que aportaron a nuestra sociedad valiosas contribuciones gente que no es del CONICET en ese momento. No es un artículo oficial lo que dicen. Andrea Gamarnik, que desarrolló y distribuyó a pulmón el primer kit nacional de testeo de coronavirus y hoy volvió a su trabajo, o sea, lo hizo como una changa, digamos, en criollo, sobre dengue, lo que nos permitió atravesar la pandemia sin grandes dificultades de aprovisionamiento de kit de testeo. También como Silvia Goyanes, que desarrolló las famosas mascarillas CONICET que protegieron a tantos argentinos. Agregamos de ese grupo a Raquel Chang, que desarrolló una variedad de trigo resistente a la sequía, de inmenso valor para el sector productivo y ya transferido al mismo. Pero si el CONICET fuese solamente un conjunto de científicos sobresalientes, con un organismo mucho más pequeño y cuidadosamente seleccionado, alcanzaría. La realidad es que también constituyen un aporte fundamental al trabajo científico del CONICET los doctorandos, los postdoctorandos investigadores y técnicos que hacen posible el desarrollo de las investigaciones lideradas por los científicos más reconocidos. Estos, hago un paréntesis, son los que equivocadamente y malintencionadamente, Peluca dice que el CONICET alberga o le da trabajo a 35.000 tipos que no sabe para qué. No es el CONICET, son todos... Hay que tener en cuenta esto, no es el CONICET y es el CONICET al mismo claro. tiempo. Ustedes tienen que pensar el CONICET como una especie de selección argentina. Nosotros tenemos ahora... Muy buena la comparación. 20 y pico de jugadores, pero vos necesitás estar formando otros cientos atrás para que dentro de 10 años haya nuevos 24 de excelencia. Y así, entonces, hoy vos tenés un las cuarto... Inferiores. Es las que inferiores. Lo, claro. Los doctorandos y los postdoctorandos son las inferiores. Cosa que vos conocés bien en tu área, ¿no? En el área humanística. Sí, sí, y que funciona, digamos, en todas las áreas de la misma manera. Entonces... Vos necesitas ese tipo de gente para que esté formada. Imagínense, no vamos a decir, bueno, se jubiló el científico X y vamos a buscar el científico Z de por ahí, porque en realidad se tiene que estar formando, ¿no? Claro, y tiene que venir atrás, acompañando. Lo que sucede es que todo tiene un techo, digamos, nuestra situación industrial y política hace que, sobre todo, la punta de la pirámide no se ensanche tanto. Entonces, por cada científico activo hay tantos doctorandos y tantos postdoctorandos porque son los que van a alimentar. No todos van a llegar a entrar a la carrera con ICT. Claro, claro. En el campo relacionado con el sector productivo, científicos y técnicos de CONICET participan de los desarrollos de medicina nuclear de CNA e INVAP. El desarrollo del CAREM, un reactor nuclear modular de baja potencia que integrará el mundo de los SMR, que en inglés es Small Modular Reactors, equipos que se encuentran hoy en la punta del desarrollo de centrales nucleares de potencia. Una vez terminado el CAREM, será una fuerte carta para potenciar las exportaciones argentinas de alto valor agregado. Los desarrollos en el campo energético de ITEC, empresa en la que CONICET es dueña del 49% del paquete accionario, son más de 200 investigadores y técnicos de CONICET, algunos in-house, que quiere decir que desde la casa, y otros desde sus institutos mediante convenios técnicos específicos, los que participan de desarrollos tecnológicos como innovaciones en la fractura hidráulica, de yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, innovaciones tecnológicas para la recuperación asistida del petróleo en los yacimientos convencionales, un problema muy grave que era hasta hace años atrás todos los desechos de los pozos de petróleo convencionales que se tiraban en piletones a cielo abierto, o sea, con todas las filtraciones que eso implicaba a las napas de agua potable que utilizaban las poblaciones cercanas, que les llegaba más petróleo que agua. Captura y utilización del dióxido de carbono. Desarrollo a partir del prototipo de laboratorio de la primera planta latinoamericana de celdas para baterías de litio, incluyendo toda la cadena del litio, desde el salar a las baterías. Estos desarrollos constituyen para nuestro país importantes sustituciones de importaciones. Los avances en tecnología agropecuaria, que incluye la preservación y la innovación de variedades de semillas destinadas a todo tipo de producción. Las investigaciones en medicina que realizan investigadores de universidades públicas, en vacunas y cura de enfermedades. Todo esto son los conocimientos desarrollados en las universidades nacionales y en el CONICET, los que factibilizaron que nuestro país, a través del INVAP, exporte reactores nucleares de baja potencia para investigación y producción de radioisótopos a Argelia, Egipto, Australia y Holanda. Son los conocimientos desarrollados por las universidades nacionales y por el CONICET los que crearon el ecosistema de ciencia y tecnología del ministerio, ¿no?, en el que se desarrollaron los radares y los satélites argentinos, INVAP, tanto de observación de nuestro planeta como geoestacionario para comunicaciones, los que además constituirán una exportación de altísimo valor agregado. Podríamos seguir listando muchísimos más ejemplos del valor que para el sector productivo de nuestro país representa el sector C&T nacional, en particular el CONICET, tanto por su capacidad de sustituir importaciones de alta tecnología como por su capacidad exportadora. Con los desarrollos arriba mencionados, el país establece cadenas productivas porque todos ellos incorporan pymes. Esto a su vez genera empleos de alta calidad. Los investigadores de CONICET en general se desempeñan en institutos de doble dependencia con las universidades nacionales y por lo tanto participan de la enseñanza universitaria, con lo que nuestras universidades nacionales, lejos de ser simples enseñaderos, son centros activos de creación y transmisión de conocimiento. Otro sector que es estigmatizado por la derecha es el sector de ciencias sociales y humanidades, en CONICET y en universidades nacionales. La política de protección social vigente en nuestro país es el producto de la conjunción de actores sociales y políticos con interlocutores de las distintas disciplinas científicas que llevan a la institucionalización de sujetos y relaciones a través de políticas públicas concretas. El activismo de investigadores contribuye a atender demandas de colectivos de trabajadores y trabajadores, sindicalizados o no, de las infancias, de género, de comunidades, de las familias agricultoras, de asociaciones de cuidado del ambiente, entre otras cosas. Las demandas están asociadas a problemas de empleo, de alimentación, a carencias y o falencias educativas de atención de la salud, de la vivienda, de la devastación de la biodiversidad, etc. Los casos de sinergia no pueden mencionarse en su totalidad, solo a modo de ejemplo citamos la institucionalización del trabajo de los integrantes de organizaciones sociales en el Ministerio de Desarrollo Social no podría pensarse sin cientistas sociales que trabajan sistemáticamente en la creación de derechos para esos colectivos. Las cooperativas que se referencian en el INAE son impensables sin actores que suman a la gestión pública el accionar de los investigadores. Las ferias de productor al consumidor han sido impulsadas por actores diversos, entre los cuales se cuenta la comunidad científica. Cabe mencionar la feria de FAUBA o el Sistema Federal de Producción y Consumo de Alimentos, que en estos días se reunió en La Matanza, o la zona de transición de la Reserva de Biosfera de Parque Pereira Iraola, apoyada por el Instituto Argentino de Radioastronomía y el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia, bueno, sus distintas siglas, CONICET y BKG, no KGB, entre otras instituciones. Desde las áreas de especialistas en ciencia y tecnología agropecuaria se trabaja en asistencia a productores y decisores del sector. Una muestra puede observarse en la revista del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Buenos Aires, que publica artículos técnicos y científicos de profesionales que integran las chacras experimentales y de otras instituciones que conforman el sistema científico y tecnológico provincial y nacional. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas funciona a partir del trabajo de las distintas áreas de la administración junto a académicos, empresarios y actores de la sociedad civil. La ANSES cuenta con convenios con varias universidades donde docentes e investigadores participan en capacitaciones, proyectos de investigación y asesoramiento técnico. Muchos ministerios nacionales y administraciones provinciales cuentan con equipos de investigadores formados en el sistema científico que motorizan innovaciones institucionales en beneficio de la ciudadanía. En honor a la síntesis necesaria en esta publicación, no es posible hacer un relevamiento completo, que además exigiría la consulta a cada una de las instituciones y organizaciones que se nombren, pero queremos dar una idea, y ya termino, del trabajo silencioso, latente, de agentes del sistema científico que se encuentran en estrecha relación con las necesidades del país y su gente. ello es producto de esfuerzos individuales basados en el capital social acumulado por una sociedad que hace de la educación pública y de su sistema científico una herramienta de transformación hacia un país más justo e independiente. Y acá me viene a la memoria la famosa frase del general Perón, que el año 2000 no va a encontrar unidos o dominados. Y Argentina potencia. Puede llegar a ser. En otro cuentaciclo del 2000, digamos. No, y hay algo, perdón, ¿no? Y hay algo que yo, en base a lo que vos dijiste, Domingo, de las inferiores, ¿no? De alguna manera, que me vino a la memoria y que tiene que ver en el 2005-2006, justamente cuando se inicia toda esa política de repatriación de investigadores científicos, porque en los 10-12 años anteriores, justamente de gobiernos liberales, se pierde esa capacidad de generar esas divisiones inferiores. O sea, se había perdido esa capacidad de tener investigadores. Sí, se perdió mucho. Hay algo paradójico y hay que distinguir claramente lo que fue los primeros 5 años de gobierno de Menem con los segundos 5 años. Para CONICET y el sistema de ciencia y técnica. Los primeros 5 años lo que hace Menem es federalizar el CONICET. Eso es algo muy valioso, ¿no? Lo que logró hacer es que, por ejemplo, poner cupos de becarios de tal manera que, a ver, porque los becarios, bueno, se forman en las universidades, se presentan, y la mayoría de los evaluadores eran porteños. Lo que lograba es que tenías el 80% de becarios de doctorado y postdoctorado que eran de Buenos Aires, un 15%... Un centralismo, digamos. Claro, un centralismo, un 15% repartido entre Rosario y Córdoba y el resto del país casi nada. Menem funda institutos, ¿no?, asociados con ICET en universidades periféricas, ¿no? O los potencia. Eso pasa mucho en Cuyo, crea en La Rioja, mejora algo en Córdoba, desarrolla algo en Santiago, en el sur. Bueno, y eso además pone un cupo de esas acciones afirmativas que uno no sabe cuán valiosas son, pero diciendo, bueno, no, becarios tiene que haber de universidad del interior por lo menos un 50%, ¿no? Y eso genera un cambio distinto. Ahora, con la consolidación del modelo neoliberal y a medida que los recursos de la venta de joyas, digamos, escasearon, viene todo esto de los científicos vayan a lavar los platos, etcétera, y una tercera fuga de cerebros, ¿no?, que sucede en Argentina. La primera tiene que ver con la represión de Onganía, la segunda con la represión del proceso militar y civil del 76, y la tercera tiene que ver con Menem. De la Rúa empeora esto, porque a nivel salarial hace los descuentos, paga con vouchers, pagaban con vouchers, ¿no?, y destruye todo. Y empieza a recuperarse claramente con Néstor, y se consolida con Cristina, que mejoran los sueldos, el aporte y todo eso. Pero ¿saben qué es lo paradójico para unir una columna con la otra? ¿Quiénes crean el sistema científico en el país? Dos liberales. Sí, exactamente. Domingo Faustino Sarmiento y Joaquín B. González. Sí, señor. Y te voy a agregar algo. Entonces, que... inversión del Estado, ¿eh? Sí, liberales, sí, sí, que deciden que el Estado... Claro, bueno, pandemia. Sarmiento, la educación pública y laica, pero por además, ejemplo. Pero no solo eso... Como una de las tantas cosas. No solo la educación básica, el tipo creó la Academia de Ciencias en Córdoba, el observatorio, ¿sí?, la Escuela de Marina y la Escuela Militar, sí, digamos, que eran en aquella época... Que daban autonomía al país. Y desarrollo científico. Claro. Y Joaquín B. González crea la Universidad de La Plata, cuya definición por la ciencia a la patria, digamos. Y son liberales, nadie puede cuestionar el liberalismo. Claro, pero por eso yo creo, recuerdo lo que de alguien que vos conocés, que estuvo acá en la biblioteca, poeta y científico doctorado en ingeniería, José Muchnik, él dice que esto... no tiene nada que ver el neoliberalismo con el liberalismo. El liberalismo originario era la libre competencia y esto es la dictadura de las corporaciones. Bueno, para cerrar ya este bloque, ¿no?, que vieron cómo los tiempos van cambiando, de sobrar a falta, vamos a escuchar a Raúl Carnota, La Chacarera del Pensador, y después volvemos. Thank you.

se otorgarán certificados de asistencia. Sábado 9 y 30 de septiembre de 10 a 12 de la mañana en La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Entrada gratuita. Te esperamos. Todos los lunes, 20 horas, Internautas. Juegos, novedades, actualidad, tecnología, historias, muchas historias, retrofuturismo, películas, series, libros, leyendas de internet, de todo. De todo un poco, multiversos, metaversos. Todo el resumen de internet que nunca entendiste acaba de tener un poco de sentido. 94.7 FM o radiominga.org.ar. Estamos. Buenas oyentes de Radio La Minga 94.7, les habla Fernando Stissin, es un placer saludarles y contarles. Todos los miércoles de 19 a 21 les espero para disfrutar de los maravillosos ritmos del folclore del Río de la Plata. Les invito a escuchar Las Luces de Otro Barrio, una veintena de canciones finamente seleccionadas que semana a semana nos van a nutrir el alma. Es una alegría inmensa formar parte de la familia de Radio La Minga, una radio en construcción colectiva. Nos escuchamos. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Bien, volvemos ya con el último bloque de La Chinche Flaca, los últimos 15 minutos. Antes de cerrar un poquito el programa, yo quisiera saludar, devolver gentilezas a Titina Romero, nuestra permanente y firme oyente que nos volvió a saludar, a Gula que regresamos, a Barbarita Quiroga que también nos mandó saludos, y a Claudio Gherardi y Sergio Franchini, amigos. Club de fans, sí. Club de fans de Víctor Esquilario. Mandan también saludos ellos dos. Para este nuevo ciclo de La Chinche, les queremos agradecer. Esta semana pasaron cosas, ¿no? Una candidata dijo que va a haber un Ministerio de la Felicidad y nadie entendió nada, ni siquiera el periodista de TN. O sea, va a haber un sistema. TN tiene el libreto ya de antes. Un sistema que nos hará felices y que vamos a ver, nos vamos a ver en forma holística, no sé qué. Pero ya lo vas a entender. Ya lo vamos a entender. Y vamos a sorprendernos por la persona que nombre. Como vamos hacia un mundo feliz de Huxley. ¿Qué? Es muy probable. Ah, que eso. Tal cual. Que ya el nuevo mundo feliz. Huxley escribió una segunda novela. Esta va a ser la tercera, escrita por la piba. Así que no sé dónde vamos a ir a parar ese ministerio, pero seremos felices. Pero también esa misma candidata presentó un ministro de Economía posible, a Carlos Melconian, que, curiosidad, fue secretario del Ministerio de Economía cuando Cavallo decide estatizar la deuda privada. Y el asesor técnico de esa tarea fue Carlos Melconian. Y todos los argentinos pagamos durante años esa transferencia. La seguimos pagando de una u otra manera porque... Y van a seguir nuestros... Carlos Melconian también actuó en juicio contra la Argentina por cobro de deuda de fondos buitres que tenía que ver con YPF, que es una noticia que impactó sobre todo el día de ayer cuando una jueza norteamericana del Distrito de Nueva York, la que sucedió al famoso juez Griesa, que ya había fallado en contra del país en marzo y había dicho que Argentina tenía que pagar una deuda, ayer ratificó la deuda que debe pagar Argentina por 16 mil millones de dólares. ¿A quién hay que pagársela? ¿A Repsol? No, a un fondo buitre. Este fondo buitre lo que hizo fue comprar las acciones de YPF que estaban en propiedad del grupo Petersen, que es de la familia Eskenazi, que tenía una filial española. Esa filial española que poseía las acciones, justamente, porque a su vez se las había comprado en su momento a Repsol, quiebra. Y este fondo buitre se lo compra por 15 millones de euros. Una vez comprada esa deuda, en posesión de las acciones, el fondo buitre inicia inmediatamente un juicio contra la República Argentina, diciendo que Argentina no había ofrecido en forma pareja la compra de acciones a todos los grupos inversores privados. Solo había operado sobre Repsol. Por lo tanto, ellos querían que se les reconociera ese derecho, según la legislación norteamericana, de recibir la oferta de compra, y evalúan, ¿sí?, la pérdida de dinero que tuvieron de acuerdo al valor de las acciones de YPF en el 2012, con el diferencial de lo que valen ahora, con un 8% de interés anual acumulado, más moras y castigos por no haber pagado en su momento. Entonces pasan de haber comprado una deuda a 15 millones de euros a 16 mil millones. La diferencia es bestial, ¿no? Y todo por un fondo buitre que están viendo dónde invertir y dónde la legislación norteamericana les permite jugar con este tipo de cosas. Por supuesto, en Estados Unidos eso se habilita. No hay poder político que lo evite o lo condicione, porque es una forma más de presionar sobre los países, ¿no? Nadie va a pagar 16 mil millones de dólares. Seguramente se va a arreglar con ese fondo buitre de alguna manera. Macri lo hizo pagando completa la deuda. Lo lógico es ir a negociar y pagar, no sé, el 10% de eso. Pero ellos ya ganaron el 1000%. Con el as en la manga, estoy viendo acá en el sector economía de página 12, el crudo sigue subiendo. El Brent cerró a 90,6 dólares el barril. Entonces, imagínate el negocio que hace este fondo buitre. No, y aclarar, perdón, que ellos compran esas acciones a precio de saldo, Phil, porque la empresa está quebrada, concretamente, los Petersen. Entonces ellos lo compran a un precio muy muy barato, ni siquiera el precio real. Exactamente, ¿sí? No lo compran a nada. Y el grupo Petersen, los Eskenazi son dueños, que además son dueños del Banco Galicia, o sea... Fíjense que estamos hablando con capitales nacionales e internacionales que les da lo mismo y que sus apuestas lógicas son por un candidato o una candidata que les garantice siempre cobrar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, Macri no solo pagó, sino pagó más de lo que pedían. ¿Se acuerdan cuando subió? Sí, ¿cómo? Sí, es lo que justamente recién comentaba, pagó enterito. Como dice un vecino mío... Y aquí a quien le mando un saludo cada vez que escucha estas cosas. ¡Qué país generoso! Sí, bueno, en ese sentido es increíble la generosidad. También hay que pensar en otras situaciones, ¿no?, que se están dando. Por ejemplo, la situación de del río Paraná, ¿no?, que malamente llamado hidrovía. Algo que decidió la Argentina hace poco es empezar a cobrar peaje a las balsas y transportes que salen desde río arriba, generalmente están saliendo de los puertos paraguayos, ¿no?, y que salen o llegan ahí con cargas extrañas de soja, de maíz y de combustible que va y viene, ¿no? Argentina decidió cobrar un peaje por transitar el río Paraná y por usar la hidrovía, peaje que antes cobraba una empresa de origen belga con un capital mínimo de otra empresa argentina. Ahora el Estado cobra. Y, por ejemplo, Shell ha decidido iniciar demandas contra Argentina porque cobra, ¿no? Shell, andá a navegar un río de Estados Unidos. De un Shell río Paraguay. Digamos, ¿de qué se agarra Shell? Que, bueno, que navegan con bandera paraguaya y hay un acuerdo entre los 5 países de la Cuenca del Plata sobre la libre navegabilidad de los ríos. Es decir, no es que venga un buque noruego de bandera noruega y no se le cobre, sino que a los buques paraguayos, uruguayos, bolivianos y brasileños o no se les cobra o hay una renta diferencial, etc. Hay un acuerdo, digamos. Pero lo interesante es que, más allá del problema concreto, lo que estas empresas privadas, fíjense cómo actúan sabiendo, ¿no? Porque además tienen una deuda con AFIP y qué sé yo, y quien mandó a detener la barcaza con petróleo fue la justicia argentina, no aduanas, ni AFIP, ni nada, directamente la justicia. Lo que hacen es generar un conflicto entre países que tratan de coordinar sus propios esfuerzos, ¿no? Hoy nadie puede negar que Brasil, el gobierno de Brasil, es uno de los brazos tendidos para que Argentina no caiga en el peor de las formas nefastas del neoliberalismo, el neoliberalismo de periferia, como recién decía. Y esto es buscar generar un conflicto con aquellos productos brasileños que salen vía Paraná, de la zona del Mato Grosso, sí, digamos, ¿no? Ya lo decían los romanos, divide y triunfarás, ¿no? Exactamente, ¿no? Más el conflicto evidente con Paraguay, que pero todos sabemos que cómo es usado Paraguay por las grandes empresas multinacionales, ¿no? Para el tráfico y las nacionales también, ¿no? Claro. La venta internacional y la guerra del Chaco paraguayo con Bolivia, sí, pero la fomentó las empresas inglesa y norteamericana. Sí, yo iría a un ejemplo más claro todavía y más contemporáneo. Paraguay produce o vende mayor cantidad de soja de lo que puede producir si el 100% sí, de su territorio estuviese cultivado con soja. Claro. Bueno, ahí se suma también esta normativa de Uruguay de generar un puerto para Paraguay, un puerto libre para Paraguay, justamente. Y pasan por aguas territoriales argentinas, claro, y por estos acuerdos que hay, los acuerdos de Mercosur, o sea, utilizan las herramientas virtuosas que vamos creando para su propio beneficio y empiojándola, ¿no? Esto me acuerdo que leíamos en La Vieja Chinche, esa frase, creo que era de Scalabrini o de Jaureche, no me acuerdo, que decía que malo es el tipo que viene a corromper, que viene a sobornar a un, digamos, un argentino para que le permita, pero que está haciendo los intereses de su potencia, ¿no? Llámese Inglaterra en ese momento. Peor es el que se deja. Pero peor es el que se deja comprar por dos monedas. La frase de Jaureche, ¿no?, era: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Exacto. Más sintética. Sí, no, yo relaté el sentido. Obviamente, claro, ya dije que mi memoria... No, pero... Pero quiero decir eso... O sea, nos convertimos, o vos fijate, estando esos acuerdos, en definitiva nos convertimos que por nada se le otorga derechos o se le permite hacer lo que quieren. Como que le entregamos... Pero que es un acuerdo lógico, ¿no? Es un acuerdo lógico porque vos decís, bueno, el Paraná nace en Paraguay, los paraguayos pueden intervenir en el curso del río Paraguay, eso afectaría al Paraná, bueno, negociemos. Claro. Los brasileños tienen la cuenca alta del Paraná, negociemos con la cuenca alta del Paraná. El Bermejo que viene. Qué sé yo, y con los uruguayos compartimos el Uruguay y el Plata, negociemos. O sea, es lógico, claro, que todos negocien. El problema es que, claro, cuando ciertos grupos de poder operan sobre los países, van utilizando esas herramientas de acuerdo en función de eso, y como señaló recién Tony por esa asociación, Paraguay, que desde que nosotros lo destruimos prácticamente no tuvo un solo gobierno que defendiera su soberanía, y Uruguay, que hoy no tiene un gobierno que defienda su soberanía, son los instrumentos utilizados por el poder, digamos, de multinacionales, intereses económicos propios y ajenos para justamente entorpecer los elementos de acuerdo. Esto es interesante y hay que pensarlo profundamente. Yo lamento mucho que en las elecciones haya pasado tan desapercibida la postura de Mempo Giardinelli, que fue precandidato también. Sí. Pero que, bueno, él toma la decisión de justamente nadie habla del Río Paraná, nadie está haciendo nada sobre una realmente vena que desangra la riqueza del país, ¿no? Porque ustedes son gente más cercana al río, habrán visto, aunque los porteños ven menos el río que los rosarinos y los correntinos, sí, pero uno ve la cantidad de transporte que hoy vienen por esa vía. Uno lo ¿sabe dónde se nota increíble. Más? En el puente General Belgrano, entre Resistencia y Corriente, cuando cruzás el río Paraná ya, y sobre todo como una oportunidad de tantas que estuve ahí por trabajo, con una crecida desbordada, ver pasar los barcos el tráfico con los containers, de Paraguay, claro. Es una cosa impresionante. Son trenes, en realidad, claro, son lanchones llenos de contenedores. Y esto, si me permiten una digresión, me da la sensación que empecé ingeniería cuando se promovía la enseñanza de la matemática moderna y se trabajaba sobre la teoría del conjunto, ¿no? El conjunto, patria grande, muy parecido a la Argentina post-reforma 1994, en donde cada provincia negocia por su lado sus recursos naturales. Entonces, Tucumán o La Rioja tiene la misma potestad de negociar con su subsuelo, con su recurso, que Buenos Aires o que Córdoba o que Santa Fe, en donde hay una disparidad total de poder de fuego, digamos, frente a las multinacionales, ¿no? O sea, la negociación de una provincia con necesitada, con en realidad poca población, con poco desarrollada, digamos, industrialmente y todo, negociar con una multinacional que mueve o que tiene un capital, mueve un capital internacional casi mucho más que el Producto Bruto Interno de esa provincia y casi como la de muchos países. Entonces, bueno, la negociación es entre, ojalá fuera entre David y Goliat. Acá, bueno, la es comparación, David sin onda. La comparación es relativamente acertada porque para gobernar, digamos, si vale esa palabra, el río Paraná, también deben intervenir y opinar las provincias ribereñas, ¿no? Claro, entonces, aparte. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa y Misiones tienen, de alguna manera que tener, de hecho hay un consejo, ¿no? Y el problema es que no todas las provincias piensan lo mismo, o sea, Santa Fe que tiene un montón de puertos, terminales de los ojeros, no es lo mismo que Misiones, cuya exportación no es tan valiosa, ¿no? Como la yerba mate, que vale mucho, pero no es como la soja. Bueno, ahí hay muchas cuestiones. Como diría nuestro amigo Ernesto Gorosito, hay que volver al 49. Sí, señor. Esa es la constitución vale, y en todo caso actualizarla, pero ya pasó, es muy utópico. Y que vos como historiador, ¿por qué en el momento 2005, 2008 no se planteó? ¿Por qué en el 73 volver? No se volvió a la del 43? O en el 73 más. Pero bueno, porque fue un tiempo muy breve el 73. En parte sí. Muy violento, bueno, muy. Hemos llegado al fin de todo. La chinche flaca, ya estamos sobre la hora. Bueno, agradecerles. Mandar saludos sí, a los que ya envié, a los escuchas, reiterar. Acá Patricia Barigari nos saluda y nos dice que muy bueno el programa, hacía falta. Bueno, gracias, Patricia. Gracias, bueno, y que se acuerden, el sábado próximo a las 11 de la mañana volvemos a estar acá. Volvemos. Sí, señor. Bueno. Y nos vamos recordando el golpe de Estado de 1973. Lamentable, en Chile. Sangriento. Se cumplen 50 años de ese golpe. Chile no ha limpiado todavía esa herida y hoy está en un intento fallido de poder restañarse de esos dolores. Sin embargo, parece que lo opaco, lo oscuro, la sombra sigue presente. Y en la misma fecha, muchos años después, el derribo de las dos torres gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, que cambió y fue utilizado para cambiar ciertos paradigmas de seguridad nacional en el mundo occidental y de agresiones, ¿no? Que todavía no está dicha la última palabra, ¿por qué fueron atacadas? ¿Y qué movió a hacer esos actos terroristas contra la primera potencia? Y para, sobre todo, para recordar el primero de los acontecimientos, ¿no? El día del golpe maestro de Estado en Chile, vamos a escuchar a Víctor Jara. Bien. ¿No? Víctor Jara, que fue hace poco reivindicado porque se condenaron a sus asesinos, y uno de sus asesinos, antes de ir preso, prefirió suicidarse. Pero por lo menos estamos llegando a que esta tan absurda y cruel muerte individual, la de Víctor Jara, sea de alguna manera juzgada. Así y que, con la tortura previa, ¿no? De que no vamos a ser tan truculentos de contarlo. Así que escuchamos Usted No Es Nada, de Víctor Jara, y nos escuchamos nuevamente, esta vez nosotros, el sábado que viene a las 11. Muchas gracias. Claro. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando.